Al cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Diciamo, non solo non morite, invece quello lo che hago io non vale nada. Però come non vale nada, me lo so, no, come c'è? Sto lì, lo pago con la vita. Vivoci a Tarantino. Si existe. La música y el mundo son dos palabras o conceptos casi hermanos. La música cuenta sobre el mundo, sobre la historia, sobre las historias, sobre los seres humanos y la naturaleza. Puede generarte la sensación de estar flotando en el agua o ser etérea, o tener las patas llenas de barro o ásperas por el cemento. La música hace viajar. Sin embargo, hay música que para constituirse como tal se nutrió previamente de este mundo, de diversos sonidos y diversas realidades. Algunos hablan de world music, un género discográfico que permite encasillar miles de sonidos. Preferimos pensar en artistas inquietos, que crean a partir de esas búsquedas y que si su música se desglosa, las fronteras empiezan a cruzarse. Muy, pero muy buenas noches. De Goyenecha Tarantino comienza su programa número 140. Número redondo. Barril sin fondo. En 10 programas más podemos hacer un agape. Porque son 150, entonces está bueno. Mi nombre es Evelina y a mi lado está el señor Juan Matías Sterkel. Tata, dedo mocho, ¿cómo estás? lo dije. Ya te voy a encontrar con que también ponerte un nuevo apodo. Un nuevo apodo. Muy bien, Eve. Contento con este calorcito también, ¿no? Que reina en el ambiente. Tal cual. Y que nos acompaña aún adentrándonos en abril y ya dando por terminado el verano, ¿no? Sí. De alguna manera, por lo menos en los papeles. Sí. Pero lindo, ¿no? Es por ahí este clima que uno siempre quiere tener. Tal cual. No, no es el calor agobiante ni... El frío polar. El frío polar. Totalmente. Te viene, viste, así húmedo todo y... Bueno. Sí. Disfrutemos mientras dure. A full, hermosa noche, hermoso día, un sol divino y una luna ahora que brilla hermosamente. Saludamos a quien volvió a los controles, la señorita Luchita Franco, que ha venido con... Vino con guardaespaldas. Vino con guardaespaldas la doña Juana, que capaz que sale al aire. Tiene un año y un mes, pero tiene muchas cosas para decir. Tiene todas las condiciones para totalmente estar en este programa. Ahora se está alimentando ella, relajada. Y ahí llegó el padre, así que no digamos nada. Me encanta que Radionauta es una gran familia. Sí. Así que estamos felices. Bueno, de Goyenecha Tarantino, como decíamos, programa 140, Nómade parte 2. Seguimos con la temática del programa pasado. Hoy viajamos por otros lares, que vamos a ir descubriendo de a poco. Y más allá de que viajemos, ¿por dónde salimos, Evelina? Porque está bien que claro, nos vamos a ir de viaje, pero vamos desde un lugar. ¿De dónde partimos? ¿Cuál ¿De es dónde el... partimos? Partimos de Radionauta, de FM 106.3, que está en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tenemos medios de comunicación. ¿Querés decirlos? Te los cuento, si pero querés. Dale. Te los recito. Mirá, tenemos un teléfono de línea, ¿no? Que es 4516917. Después tenemos un teléfono móvil, ¿no? Con WhatsApp, del cual su número difiere del anterior de línea. Y ese número es 221-670-5190. Qué difícil que lo decís. ¿Viste? Pero viste que cada uno tiene sus maneras. Sí. ¿Viste cuando te piden el documento y te dicen otro número o te cambian la lógica o con el teléfono? Decís, que decís, no, ese no es el mío. Pará. Sí. Tal o cual. No. Bueno. Sí. Seguimos. Tenemos los teléfonos, tenemos el WhatsApp. Todavía para los nostálgicos tenemos un correo electrónico, radionautafm@gmail.com. Tenemos página de Facebook, ¿no? Radionauta. Y Twitter, Radionauta FM. Pero también tenemos nuestro propio Facebook. Ya llegaremos al Instagram, ya llegaremos al LinkedIn, al Tinder y a todas las cosas nuevas. Al Snapchat. Al Snapchat. Pero por ahora tenemos nuestro Facebook, que siempre te invitamos a que tires un me gusta, que tires, que es de Goyeneche Tarantino. Perfectamente. Y además nos escuchan, bueno, por aire, obviamente, FM 106.3. Esto es una radio, el éter es nuestra esencia. Pero también lo pueden hacer por internet, por radionauta.com.ar, que como siempre te contamos, es una página donde nos podés escuchar en vivo, pero además está toda la programación de Radionauta. Podés chequear los programas que están por comenzar y podés escuchar programas viejos de toda la programación de la radio. Y además nos escuchás, si querés, por una aplicación que se llama tunein.com. Buscás Radionauta, mirás el loguito y somos nosotros. Eso lo podés escuchar por el celular, andando por la ciudad, o bien en la compu también puedes entrar a tunein.com y disfrutar de esta hermosa radio. Bien, como decíamos, Nómades parte 2. Hoy viene Emi Rimoldi con su columna de jazz, también Nómade, porque él, viste, él adapta a la consigna. Es un alumno ejemplar, sinceramente. Vamos a arrancar, el programa pasado arrancamos con un temita de Yupanqui, ¿no? En Argentina tenemos mucho nomadismo, muchos seres que inquietos, como decíamos en la editorial, que se mueven y que buscan nutrirse y nutrir, investigando sobre sonidos del mundo y diciendo cosas. En este caso vamos a escuchar un tema que quizá, bueno, en Goyeneche Tarantino no escuchamos mucho folclore, pero volanteamos, o sea que tiene lugar totalmente. Vamos a escuchar a los señores Santa Olalla y León Gieco. Hablamos mucho del año pasado de Santa Olalla, me acuerdo, y lo que contamos fue que previo a hacer la gira de Ushuaia a La Quiaca, a mediados de los 80, la idea en un principio fue, León Gieco había dicho, traigamos a diferentes músicos de diferentes puntos del país a Buenos Aires a que graben sus temas. Santa Olalla le dijo, no, pará, vamos a buscarlos, vamos a esos rincones. Claro, qué centralista. Vamos, bueno, a hacer al revés. Igual lo dijo bien, León. León, sí, lo dijo, no, de onda. A lo León, me imagino. A lo, ¿no?, León. Y Gustavo, hippie, dijo, vámonos en camioneta. Y ya fue, recorramos el país. Y bueno, está el documental, está la peli de Ushuaia La Quiaca. Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Esos Ojos Negros. La letra es muy interesante. Que es de Ushuaia La Quiaca, el volumen 1 del año 85. Negros que miraban la poca esperanza del país, también se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban tejiendo en su retina una historia. El pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve pone ya evidencia. Thank you. hombros que miraban la poca esperanza del país. También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir. Esos ojos negros que miraban cómo se ganaba en el mundial, estaban filmando en su retina una historia prohibida. Qué lástima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber. Y quita respaldo popular si otra cosa no se puede hacer. Hace un tiempo el pueblo para abrir su puerta, pero cuando la ve, por eso de que no cierra. Continuamos en Goyeneche Tarantino y nos metemos de lleno en el meollo de este programa, Nómades, Nomadismos. ¿A quién escuchamos? Creo que casi todo el mundo lo reconoce, esa vocecita dulce. El señor Manu Chao. Empezamos bastante conocido. Sí. Esta segunda parte de Nómades, que, digamos, este primer bloque es como adentrándonos, no tenemos por ahí una temática, algo que nos guíe, sino, digamos, dos. Vamos a tirar dos artistas o dos movimientos, o un artista y un movimiento, ¿no? Que tienen que ver con esto de lo nómade. Exactamente. Bueno, todos saben que Manu Chao es francés. Muchos creen que es latino en realidad, porque le sienta bien lo latinoamericano, y de hecho se ha movido y se mueve mucho por estas tierras. Lo que estamos escuchando específicamente es Politic Kills, del disco La Radiolina, del año 2007, que es el último disco de estudio. Las novedades que tenemos de Manu Chao, en realidad no tenemos nosotros, pero es que a comienzos de este año 2017 compartió en su sitio web tres videos, No Solo en China y Futuro, World of Truth y Moonlight Avenue. Y previamente, que yo no lo vi, lo acabo de descubrir, había hecho un cover de Huelga de Amores de Divididos, que lo voy a buscar en breves minutos. Pero bueno, como decíamos, Manu Chao, inquieto, buscador, no solamente a nivel musical, sino que todo lo ha como después transformado en música, pero un gran antropólogo, ya que estamos, sí, además, con esa palabra. Un tipo como que nunca perdió esa esencia de ser músico callejero. Total. Girando, llenando estadios. Pero siempre que lo ves, tuvo esa misma lógica, ¿no? Recorre lo de las ciudades, no es el típico músico que va del hotel al recital al hotel, no. Y listo, ¿no? Patea los lugares. Totalmente. De hecho, en la foto que compartimos en nuestro Facebook, aparece Manu Chao con los muchachos de Balkan Beatbox, banda de la cual hablaremos en unos minutos. No nos vamos a adelantar. Pero tiene que ver una historia con la otra, de alguna manera, esto de moverse, de irse quizá de su tierra natal, para eso, descubrir nuevas aventuras y compartirlas y transformarlas en música. Pero bueno, nos quedamos en Latinoamérica. Nos quedamos en Latinoamérica. Pero nos vamos un poquito más al sur. Más al sur, al Machu Picchu. Al Machu Picchu casi, sí, pero esto más a la costa, digamos. No. Bien, tan adentro, pero sí va a estar influenciado por los sonidos de la parte andina. Uh-huh. Y va a estar influenciado por los sonidos más del norte amazónico, que también reúne, ¿no? Y deja bajar también lo que tiene que ver con la música caribeña y colombiana, más que nada, ¿no? Su vecino al norte. ¿Al norte? ¿Norte? ¿Vecino? Sí. No sé si Ecuador lo tapa. Sí, no. Hay una parte de la parte que toca, creo. Bueno. Y si no, no importa. Pero sí, está, pero somos todos hermanos. ¿De quién hablamos? Hablamos de Enrique Delgado, que es más conocido por haber sido el creador o el fundador de Los Destellos. Él nació en un, digamos, en un distrito cercano a Lima. Uh-huh. Sus padres fueron don Ruperto Delgado y Asunción Montes. Y él, de chiquito, ya aprendió a tocar la mandolina. Y a los 13 años se embaucó con una orquesta. Se embaucó. No. Embaucó, no, me suena a algo financiero. Se embarcó. Se embarcó. Se embarcó con una orquesta más de música vernácula llamada Pastorcita Guaracina, donde viajaron por todo el país con 13 años. De ahí también despertó su gusto por la música y por los sonidos que fue juntando. Así es que llega al año 68-69 y funda, entre otras bandas, tuvo bandas anteriores, pero funda esto que son Los Destellos, uh-huh, que es una sumatoria de esas mezclas de la música andina, ¿no?, de la música caribeña y centroamericana, también con sonidos surferos. Y es lo que le da el sonido de guitarra típico de lo que es la cumbia peruana, que va a bajar incluso a Argentina y no lo va a escuchar en la cumbia villera, por ejemplo, ¿no?, con otra banda también compañera de Los Destellos, que son Los Mirlos. Ay, la danza de Los Mirlos. La danza de Los Mirlos. Ese tema, conocidísima danza. Para mí es el mejor tema de cumbia. Nada, lo dije. Que no cantan, es instrumental. Pero la danza de Los Mirlos. El que hace la más grande. La original. El que hace, no, ¿quién lo hace? Es de Los Mirlos, la danza de Los Mirlos. Pero la danza de Los Mirlos acá, la conocimos porque la hace ¿quién? Yo no escuchaba a Los Mirlos. Era un cover que hacía Damas Gratis, creo. Claro. Sí. Bueno, volvamos a Perú. Bueno, hablamos un poco de esto, de lo que son Los Destellos. Que da, si se quiere, a esto lo que se llama sonero amazónico, otros lo llaman chicha, otros lo llaman la cumbia peruana. Uh-huh. Y que tiene esta característica, ¿no? Mezclar ese sonido surfero, importado, si se quiere, de Estados Unidos. Digamos, esto se mueve en lo que es Lima, primero y principal, que es como podría ser Buenos Aires acá, sí, una ciudad cosmopolita que entra, ¿no?, y portuaria, donde entran muchas cosas de afuera, pero también ciudad donde emigran, ¿no?, mucha gente del interior hacia la capital, y sean estas mezclas que, si se quiere, de alguna manera, Enrique Delgado, en su paso por Los Mirlos, supo mezclar, uh-huh, y darle un sonido nuevo que terminó siendo como el sonido característico de la cumbia peruana. Totalmente, está, ¿sí?, buenísimo aparte. Recomendable. Sí. Más que el primer disco, Los Destellos, ¿no?, de quien vamos a escuchar ahora brevemente un tema, es sumamente variado. ¿Cuántos discos tienen más o menos? No recordaría. Sí sacaron discos hasta 1980 y después Enrique Delgado se alejó, Los Destellos siguieron, se volvieron a reunir. Después la hija de Enrique Delgado siguió con la banda, pero no te podría tirar un número de discos. Son bastante variados, ¿no? Generalmente los primeros son más bien instrumentales o se ve mucho más ese guiño, ¿no?, del surf y de la música caribeña. Y los otros discos ya son más cumbia. Ah, mira, de una, sí, totalmente. De hecho, estos temas más surferos son como... uno los escucha ahora y parecen... podrían tranquilamente haberse hecho hace un par de meses. Son como súper actuales. Sí, tienen mucha vigencia. Total. La verdad, Enrique Delgado ha sembrado ahí su semillita, uh-huh, y nos la deja, nos la va a compartir ahora con un temita que, si querés, podés nombrarlo. Guajira Psicodélica. Guajira Psicodélica. Ahí va, del, bueno, disco homónimo, ¿no?, de Los Destellos, del año 68. Bueno, y arranquen bailando esta noche. Sí. Thank you. escuchando de Goyeneche a Tarantino. Si existe. Que suene. Gotta start up, they start act funny. In the race, run like a bunny. Y continuamos. Es imposible no bailar. Esto es de Goyeneche Tarantino, gente. Por si recién ponen la radio, Radionauta FM 106.3. Lo que estamos escuchando ahora sí son los Balkan Beatbox. Vamos a hablar de ellos en unos segundos. Pero vamos a decir que estamos escuchando por si alguien quiere empezar a buscarlos y agregarlos a su lista de sumamente recomendables. De pero lo vamos a recomendar en un ratito también. El tema se llama Chin Chin, del último disco de la banda, que se llama Shout It Out, del año pasado, el año 2016. Este tema, el video oficial salió hace unos meses nomás, pero realmente recomendable. Y con ellos, o por ellos, vamos a viajar un poco hacia atrás en el tiempo. Y nos vamos, de alguna manera, en realidad a Nueva York, pero en realidad, a los Balcanes. Balcanes y Europa del Este. No solo los Balcanes como tal, digamos, sino todo ese sonido que está en la otra parte de Europa, no la más conocida, sino esto lo que es Europa del Este, ¿no? De Polonia para la derecha. Yo voy a tirar una, como lo mires. Una explicación muy... capaz tonta, pero para la gente que para que se ubique en el mapa, vieron Italia, que es como una especie de península, ¿no? Como la botita, la que le sigue al este, esa es la península balcánica. La de al lado de Italia, ¿viste que uno como que centraliza en lo ¿no más está conocido? Grecia en el medio. Pero digo, no. La península de al lado son los Balcanes. Ah, bien, bien. Bien, estoy tratando de ubicarme en el mapa. Perdón, con esto de viajar, ¿viste? ¿Viste? Vamos de acá para allá y uno se le mezclan los lugares. Sí. Bien. Hablando de Balcanes, hablando de Europa del Este, queremos mencionar, y vamos también a compartir un temita, una banda que, como decías, nos vamos a Nueva York, al Lower East Side de Nueva York, al año 99, donde nace una banda que es como un colectivo de músicos de muchos lugares del mundo, y la mayoría de ellos de la zona de Europa del Este. Sus caras lo dicen. Sus caras lo dicen, sí. Son los Gogol Bordello, a los cuales se los ha calificado como de Gypsy Punks, no Punk Gitanos, a los cuales ellos dicen nosotros pusimos ese nombre en un disco, pero no nos cerramos a eso ni lo queremos como una etiqueta para nosotros. Esta banda, más o menos para que tengan la idea de lo que es este colectivo, hoy en día está formada por Asian Woods, que es, bueno, del que vamos a hablar un poquitito ahora también, porque tiene toda una vida de nomadismo y de migraciones, ¿no? Que es ucraniano, tiene un violinista que es ruso, un acordeonista que cambió hace poco, recientemente, que es bielorruso, el bajista es de Guinea, hay algunos músicos estadounidenses y hay un ecuatoriano que hace de MC y hace de corista también. Y en su momento también tuvo unas coristas que son de origen chino, tailandés. Un teng. Es una mezcla. Ellos abarcan, ¿no? Y de su música, ¿no? De su arte también buscan eso. Pero vamos a hablar un poquito de este... muchachote. Muchachote de nariz respingona. Más que respingona, muy aguileña. Aguileña, era lo contrario. Sí. Muy bien, muy bien. Que, a ver, más o menos para decirlo así, en el 86, ¿no? Emigró de su ciudad natal, de Ucrania, con su no nació en el 86, miento. Me parecía, no. Yo digo, ¿qué? En el 86 él tuvo que emigrar por el accidente de Chernobyl y estuvo viviendo durante mucho tiempo en lo que son campamentos de refugiados, en Polonia, en Austria, en Italia, en Hungría. Regresó, ¿no? Tiempo después, pero... su padre, que era carnicero, también era uno de los pocos músicos de rock and roll que había en Ucrania. Y el rock and roll no era muy bien visto en la Ucrania comunista, con lo cual terminaron emigrando hacia Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Este tipo de historias son las que nutren, si se quiere, los discos de Gogol Bordello, que están muy marcadas por esto. por la vivencia de los desposeídos, de los migrantes, los que van de un lado al otro, y siempre está esta reivindicación. Por un lado, si se quiere política, mucho más politizada, entonces si se quiere, para llamarlo entre comillas, pero se conoce como tercer mundo, y por el otro, levantar, digamos, todo lo que es la alegría. Gogol Bordello nació como banda, en sus principios, para tocar en bodas, ¿no? En bodas de inmigrantes de lo que era la zona de Europa del Este. Yo, si me caso, estaría bueno. Quiero que toquen, ¿no? Gogol Bordello, ponele. Pero también tienen una relación, y ahí también te voy a tirar un guiño. Han hecho varios miembros, entre los que están Woods, han hecho una banda, un proyecto paralelo con los miembros de Balkan Beatbox, que mezcla dub y electrónica, que se llama JUF, que más o menos quiere decir Jewish Ukrainian Friendschaft. No sé qué será Friendschaft. Jewish Ukrainian no es judío, más que nada por los Balkan Beatbox, ucranianos porque uh-huh. Ahí está Eugene Woods. Y salió... Y Friendschaft no sé qué será. Bien. Podemos averiguarlo de acá a las 10, quizás. Una sola cosa para recomendar, último, uno además, los discos de Gogol Bordello, y si vienen a Argentina, es una banda para ver en vivo. Digo, yo de haber ido a ver a Emir Kusturica, a Manu Chao y a Gogol Bordello, la que me voló realmente, que te hace bailar y no te deja frenar un minuto, al lado de esos monstruos, fue Gogol Bordello. Ahí va. Por el lugar era chico, hacía mucho calor, pero... la experiencia de que no hay un tema que te baje, ¿no? Que un descanso, siempre estás muy al palo. Y lo que decía, un buen documental es The Pied Piper of Herzegovina. No lo he encontrado en castellano, pero más o menos se le puede seguir la línea si uno agarra un poquitín de inglés, que es cuando él vuelve a Ucrania, cuando va a la zona de los Cárpatos, a los campamentos gitanos, ¿no? Porque su madre era romaní, era de origen gitano, su padre era ucraniano, y hace todo un recorrido, ¿no? Por toda esa zona, y se va encontrando con músicos del lugar, toca con músicos gitanos, con las estrellas, ¿no? De la música popular rusa, ucraniana, se lleva malas impresiones, hay un músico que es como el ¿cómo decirte? Que, no sé quién sería de acá. Charlie. No, pero pues, Charlie es como más conservador, digamos. Ah, ¿no? Pero así, como emblema, que le dice, no, esto arruina la música. Le pone un tema de Balkan Beatbox y uno de Gogol Bordello dice, esto está arruinando la música, nos arruinan nuestros orígenes. Entonces, se combinan esas dos cosas en el video. Bien. Músicos tradicionales que dicen, bueno, esto es un golpe de frescura a la música que hacemos y está bueno reivindicarlo. Y otros músicos que dicen, esto nos está sepultando... No está sepultando toda la música folclórica de estas zonas. Así que, recomendable. Totalmente, y en la página de Goyeneche Tarantino, en el día de ayer, se ha compartido un video. Compartimos que... ahí un Gigi, ¿no? Un Goran Bregovic, también músico de los Balcanes. De nariz prominente. ¿No? Y junto con Gogol Bordello, con músicos de Gogol Bordello. A pleno. Bueno, y hablábamos de mezcolanza, y tiene que ver con Gogol Bordello, porque esto que escuchamos, los Balkan Beatbox, es un trío. Pero surge también en Nueva York a partir de un dúo, en realidad, oriundo de Israel, Ori Kaplan y Tamir Muscat. El primero saxofonista, el segundo baterista, programador, productor, y viste que medio que todos hacen de todo. Como decíamos, surgió en Nueva York a principios del 2000. Se conoció, sí, a principios del 2000 fundan esta banda, a la que se suma después Tomer Yosef, que es el muchachito que estamos escuchando que canta, que es el morochito petizo que tiene un carisma altísimo. Altísimo, es lo más. Y siguen un poco con la herencia de Gogol Bordello. De hecho, tocaron con ellos, fueron parte de la banda en sus comienzos también. Y fusionan, obviamente, música del Mediterráneo y los Balcanes con hip hop, dancehall, dub jamaiquino. Y es una gran mezcolanza. Está bueno, de hecho, poder ir escuchando los diferentes discos que tienen los Balkan Beatbox. El primero salió en el año 2005, un disco homónimo. Después, en 2007, editaron New Med. En 2010, Blue Eyed Black Boy, que es el disco donde está uno de los temas que vamos a escuchar en un rato nomás. Give, en el 2012. Y en el año pasado, Shout It Out, que es donde está este tema que estamos escuchando ahora. También... sus letras tienen que ver con el mundo, la opresión, la desigualdad, el ser interior. Hay como mucha mezcla de temas profundos, digamos. Y realmente lo recomendamos. ¿O no? Venimos escuchando los Balkan Beatbox. Dos bandas sumamente recomendables. Las dos para bailar. Una más desenfrenada y la otra también. También. Sí, sí. Tienen matices distintos, pero son dos bandas como para... Tienen esa cosa de los Balcanes. Totalmente. ¿No? Tanto Kaplan como Muscat y Yosef tienen proyectos en paralelo, ¿no? Pero ellos mismos dicen que los Balkan Beatbox es como la nave nodriza y donde conjugan todos sus craneadas y su ser musical. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con un poquitito de música. Vamos a empezar. Si no estoy mal, con un poco de Google Bordello y vamos a seguir con los Balkan Beatbox. Casi me voy. El tema de Google Bordello, We Rise Again, del disco Pura Vida Conspiracy. El último disco de estudio desde el 2013 que nos tienen ahí a la expectativa. No se separaron, pero siguen ahí, pero sin sacar discos. Y después vamos a escuchar un hit, que para el Tati y para mí es como ya un himno. ¿O no? Es verdad. Suena más de una vez a la semana, por lo menos en mi casa, un tema que se llama Dances with the Moon, del disco Blue Eyed Black Boy del año 2010 de los Balkan Beatbox. Wataka wataka here we come ataka taka wataka wataka here we come wataka wataka here we come ataka taka wataka wataka here we come. We never give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet. So heal away, my alchemy man. Rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wappa! We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wappa! We rise again. Las fronteras dividen solo que cicatrices. Hay gente que te engañe y se roba tus raíces. Cuando un guerrero uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet. So heal away, my alchemy man. When even atheist holds up the candle, we gotta rise again. We rise again with a fist full of hearts and a relic of future. With a fist full of heart and a relic of future. Wataka wataka here we come ataka taka. Wataka wataka here we come. Wataka wataka here we come ataka taka. Wataka wataka here we come. Mama, we

Uno. Puede trabajar acá en el local de electrónica de la esquina o no sé, lo que quieras. Pero si nosotros le preguntamos a un skater, Tommy Guerrero es un dios, básicamente. Le podemos preguntar a Wallace de Masacre. Claro. ¿Qué es para vos, Tommy Guerrero? Claro, seguramente te podría decir algo porque Tommy Guerrero en los años 80 fue parte de lo que se llamó los los Bones Brigade, ¿no? La brigada de los huesos. ¿No? Brigade. Que, digamos, era como las cinco grandes estrellas del skate. Ahí va. ¿Sí? Donde estaba Tony Hawk, que es el más conocido, el que saca videojuegos, el que saca todo eso. Y estaba este chabón que, si bien su nombre puede uno asociar que es chicano, uh-huh, ¿no? Sí, nació en San Francisco, sí, vivió en San Francisco, pero es de origen filipino. Entonces ya es una diferencia y además era un tipo que no estaba formado. Viste que muchos de estos skaters se formaban en esto de lo que es el vert, que es esa, la cosita que sube, la, que rampa. La rampita que va y vuelve. Y digamos, skater que se arman en la casa, que no, en su casita tenían su vert, se juntan con sus amigos o en algún lugar, practicaban ahí. En una pileta vacía. Claro, el primer, digamos, skater callejero es este chabón Tommy Guerrero. Y es por eso que, si se quiere, el productor que armó como este grupo de los cinco fantásticos, sí, del skate, lo metió por esta razón, ¿no? Quiso como instalar esto del skate callejero. Ahí más, imagínate lo que es San Francisco. Es como ir a Iruya a andar en un skate. O sea, bajás, pero que te agarre. Andás a ver, terminás seguramente en el mar, ¿no? Wow, si no, andar en Iruya me imaginé de repente bajar, decir, chao, listo. Bueno, viste, terminás en el uno por ahí por películas puede ver que las calles de San Francisco son bastante empinadas también. Y bueno, desde ahí se empezó a formar todo un submundo del skate callejero con este nombre. Adelante. Pero no vamos a hablar mucho de skate. No. Porque este flaco, además de ser skater y ser un empresario también del skate, porque empezó a armar, digamos, toda una movida de skate callejero, ¿no? Y armó, sí, su propia línea de skates y de todo ese de tipo patinetas. De cosas. De patinetas, ¿no? Es un patinero este. Es un patinero. ¿Diferencia entre patineta y skate? No tengo ni idea. El skate es más grande. Los tamaños. ¿Tenemos una skater del otro lado? Acá bien, hay. ¿Y conoce a Tommy Guerrero? Hay que preguntarle después si lo conoce a Tommy Guerrero. Puede que alguien en el estudio lo conozca. Bien. Pero también lo particular de este tipo, ya podemos hablar de cierto nomadismo, migración, ¿no? No por ser un tipo del skate que termina siendo músico, ¿no? Y no, ajá, termina siendo músico de hip hop, que se le asocia con el skate, o de hardcore. El hardcore californiano. Sí. El hardcore punk, que se le asocia también y aparece en los videos también de skate o en los videos de las bandas de hardcore punk. Uh-huh. Sino que se dedicó más a hacer una mezcla entre el jazz, entre el soul, entre el funk, entre el trip hop, el hip hop y la, uh-huh, música latina. Total. Hay una variedad total de la cual él casi es el compositor único. Tiene invitado a algún que otro amigo, uno que toque un saxofón, otro que toque una trompeta, los vientos por ahí. Después las baterías o las percusiones, los bajos. Todo están a cargo de el querido Tommy Guerrero. Ahí va. Hace todo este chico. Hace todo. Sí, hace bien. Skate. Andaba en skate. Bien. Y también hace Me música. Gusta. Y también hace música. Me gusta este tipo de música. Ya esto es quizá medio personal. Viste que uno cuando piensa en fusiones musicales, tema del cual vamos a ahondar en otro programa, uno quizá puede decir, bueno, mezclan todo al final y no. Pero realmente hay gente que lo hace de una manera súper armoniosa. Este es un caso. Le damos el visto bueno, el pulgar para arriba, para Tommy. Uno de sus discos, de hecho, Soul Food Taquería, de 2003, del, uh-huh, cual vamos a escuchar un tema, salió en la Rolling Stone como uno de los mejores discos la S, ¿no? Del año, ¿no? Entre los elegidos del año 2003. Y si lo dice la Rolling. Si lo dice la Rolling es palabra sagrada. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Mr. Guerrero. De Mr. Guerrero, el chico del skate. Dos temitas. Veníamos escuchando, ¿no? Lo dijimos, Puesta del Sol, de lo que fue su anteúltimo disco, Lifeboats and Follies, del 2011. Y ahora vamos a escuchar Create and Destroy, ¿no? Crear y destruir, del disco From the Soil to the Soul, del año 2000. Ay, vengo mal hoy con el inglés. El inglés. Del año 2006. Y después un tema que me gustó mucho, muy tranqui. Mi novia se aventuró en su momento a decir, esto es medio de Telo. Pero, bien, Sofi, bueno. Medio bossanovesco. Ajá. Que es Thank You MK. MK. Bien. No sé quién es MK. Que sale en el que decíamos Soul Food Taquería del año 2003. Perfecto. En el aire, FM 106.3. Piden la liberación de Milagro Sala. Esa cuestión de que el pobre solo se merece pobreza, ¿no? Gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. De Guginich a Tarantino. Quinta temporada. Esto sigue siendo de Goyeneche Tarantino, porque el programa es de música nómade o nómada. Y esto que estamos escuchando es una banda de la cual hablamos el programa pasado, porque son los padres de la música tuareg. Se llaman los Tinariwen, son de Malí, del pueblo, justamente pertenecen al pueblo tuareg. Y los queríamos compartir en este segmento del programa, que vamos a hablar un poco de novedades de actualidad, porque hace muy poco sacaron un video. Según mi compañero de programa, un video falopa. Es como un video de gorilas, ¿o no? De dibujito animado. No gorila en términos políticos. No. Está muy de moda en estos días. No. Sino, sí, en ese sentido que vos bien lo decías. En el año 2016, esta banda que tiene... nació en el 80 y... principio de los 80. Sacó un disco que se llama Elwa. Este tema pertenece a ese disco. Se llama Ayati, el tema. Hay varios videos de este disco nuevo y yo recomiendo que los miren, porque hay uno particularmente que no puedo pronunciar el nombre de la canción, pero te hace bailar. Esto también es como sacada de ayahuasca, una cosa así. Ponele. Todo tiene muchas A y muchas Q. Y muchas E con muchos acentos. Ah, ese es otro tema. Sí, pero tiene muchos acentos. Bueno, nos lamentamos no saber qué significan, sinceramente, pero. Pero sí podemos deletrearle como es el nombre de la banda. Tinariwen con W. Wen, eso es simple. Como decíamos entonces, música tuareg. ¿Se acuerdan que el programa pasado hablamos de Bombino, otro músico que decía que sus mayores influencias surgen de esta banda? Así que recomendamos escuchar también esto, está buenísimo. Y bailás, no hay otra. Bien, tenemos otras novedades. Que de hecho tendré que buscar yo algo importante. O que si querés buscarlo mientras yo cuento un poquito de qué se trata esto de Sig Raga. Banda santafesina. ¿Puedes contar de qué se trata esto de Sig Raga? Sig Raga, una banda santafesina creada ya por el año 97. Que uno dice Sig Raga y si no lo conoces decís a San Reggae. Claramente, claro. ¿No? Pero no, en realidad. Arrancaron haciendo reggae en sus comienzos. Como decíamos, a fines de los 90. Y es una banda que expulsa y comparte arte, no solo a nivel musical, sino que tiene una gran puesta en escena. Le da mucha pelota a la escenografía, a los vestuarios, al maquillaje. Todos sus integrantes son hijos de artistas, son no solamente músicos. Y tienen como varias influencias, según ellos mismos comentan. Las obras de Fellini, de Cortázar, de Borges, de Dalí, son todos autores que de alguna u otra manera intervienen en lo que hacen. Dicen que el nombre Sig Raga deviene de un juego de fragmentar el nombre de distintas ciudades de la República de Sudáfrica. Al principio, Sig Raga era Sig Raga Nauru y después fue Sig Raga. No más. Rocksteady jamaiquino, ya fusión, música clásica, rock progresivo, son todos elementos que aparecen en los diferentes discos de esta banda, que tienen cuatro discos. Sig Raga en el 2009, Aquelarre en 2013, Este disco Aquelarre fue grabado en el desierto de El Paso, en la frontera entre Estados Unidos y México. Y el último que sacaron en el año pasado, que es La Promesa de Tamar, que sin lugar a dudas es menos reggae. Tiene algunos soniditos medio ochentosos. Vamos a escuchar un tema de este disco en breve nomás. Pero bueno, que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Un detalle es que, no me acuerdo, pero lo presentan acá en La Plata, creo que en mayo, a este disco. En el teatro, sí recuerdo. Podríamos buscarlo. No, ahora lo podemos adjuntar, si quieren, en el Facebook. Y ahora le tiramos el dato. Buscando para decir la realidad de las realidades. En un ratito nomás vamos a escuchar un poco de los Irraga. En alguna que otra entrevista, por ejemplo, lo que ellos mismos dicen respecto a esta fusión que hacen a nivel musical, Gustavo Cortés, que es uno de los integrantes, dice, por ejemplo, lo nuestro tiene influencias del reggae porque en un momento de nuestra juventud fue música que nos interpeló muchísimo y nos dio un gran empuje. Pero siempre escuchamos música de todas las épocas y géneros. Clásica, jazz, rock, sinfónico, Beatles, música cubana, europea, africana. Dicen que la melomanía fue una constante. De hecho, ellos creen que son más melómanos que músicos. Y otro detalle es que usan lo que se conoce como glosolalia, que es como una especie de lenguaje, como el elfo. No, mentira. Pero es como unir sílabas sin ningún sentido conocido, por ejemplo. Respecto a esto, lo que dijeron en alguna que otra entrevista fue: todo lo que hacemos es a partir de una necesidad expresiva, no de un planteamiento intelectual. De ahí la necesidad de crear un lenguaje propio que tenga sentido para nuestra composición. Sentimos que lo que hacíamos por momentos necesitaba unos fonemas o unas sílabas con determinada musicalidad que no estaban en el lenguaje que teníamos. Y lo fuimos incorporando a las letras. No venimos de un bagaje académico, somos más bien autodidactas. Todo en la banda se fue dando de un modo intuitivo, dijeron los Irraga en algún que otro momento respecto a estas palabras inentendibles, podríamos decir. Y en un rato lo que vamos a escuchar es un tema de del disco Irraga del año 2009, que se llama Feliz, y otro tema que es del disco nuevo, que se llama Silencio, el tema, el disco, como decíamos, La Promesa de Tamar. Es raro el tema. Uno los va escuchando y viste que uno las escuchas como que van cambiando. La primera quizá te genera algo y las otras no tanto. Nada, queríamos mostrar lo que están haciendo los Irraga. Cada uno rumeará y que elijan, quiere, ¿no? Exactamente. Pero es eso. Hay veces que tiene eso la música, ¿no? Rumiar. Totalmente. Como hacen las vacas, ¿no? Mandarlo para adentro y volverlo para afuera, y mandarlo para adentro y volverlo para afuera. Y antes de pasar de tema, acá tengo la data. Irraga presenta La Promesa de Tamar acá en La Plata el 13 de mayo a las 21 horas en el Teatro Sala Ópera. Así que si les gusta Irraga, vayan a verlos. Bien, pero no solamente los Tinarigüen y los Irraga hacen cosas. También en Cuba. Qué lindo que es Cuba. Hermoso Cuba, también se hacen cosas. En este caso, Daimé Arocena, ¿no? Una joven cantante, más que nada, más cantautora, con apenas 22 años nomás. Una niña. Que hace una fusión, si se quiere, del jazz y de la canción cubana. Y que, por ahí lo interesante en esto de que hablamos de música nómade, fueron de alguna manera descubiertos por lo que es Habana Cultura, que es una plataforma que nace de Habana Club, ¿no? El famoso ron conocido que tiene, bueno, un sector, una parte de Habana Club que se dedica, ¿no?, al fomento de bandas, ¿no? Sí. Hace años vive un DJ que es Giles Patterson, que, ¿no?, junto con Habana Club se han dedicado a traer músicos desde afuera, llevar músicos cubanos hacia afuera, ver cómo es la composición del músico cubano, lo que se hace en la tierra. Hay una página en Facebook sumamente recomendable, se llama Habana Club, donde pueden ver distintas cosas que vienen haciendo desde lo audiovisual, desde lo musical, donde están juntando músicos de todos lados, donde se hacen festivales constantemente, ¿no? Mezclando y fusionando distintos estilos. Y una de estas personas que fue descubierta, si quiere, de alguna manera causó atención, ¿no?, a los organizadores de Habana Club, es esta joven Daimé Arocena, que está sacando un disco ahora, no más, que se llama Cubafonía. Exactamente. Sí, y que según dicen los los organizadores de Habana Cultura está viajando y ahora está girando y llevando su música por Europa. Ahí va. Madrid. Lo leí ayer nomás. Mira, bueno, vamos. Así que bueno, vamos a Madrid. Dale, Cubafonía. Sí. Bueno, vamos a escuchar tres temas. Porque somos pelota. Así, a la pipetúa. Vamos a arrancar con un tema del último disco de los Irraga que se llama Silencio. A ver qué les parece. Vamos después con otro tema de los Irraga que se llama Feliz, del disco de Irraga. Y después nos metemos con Daimé Arocena con un tema divino para bailar que se llama La Rumba Me Llamo Yo. Me llamo yo, sería. Me llamo yo, como muy argentino. Del disco Cubafonía, que es su último hijo musical. ¿Te parece? Perfecto. El tiempo es una rosa, se despliega en el silencio, se hace piedra, un umbral sobre mí. Todo se funde y compone en el fuego, las montañas, las estrellas y el mar. Nada es en vano, las angustias y las penas, como una marca donde mirar. Cada ser es un deseo buscando desatar la tormenta y crecer. Lo humano, lo fraterno, lo profundo de un pensamiento, el silencio, el silencio. El tiempo es una rosa, se despliega en el silencio, se hace piedra, un umbral sobre mí. El tiempo emprende su viaje en espejos, cuánto daño, cuánto olvido será. Como un lamento es la vida un invento, siempre escondieron donde mirar. Cada ser es un deseo buscando desatar la tormenta y crecer. Lo humano, lo fraterno, lo profundo de un pensamiento, el silencio, el silencio. Cada ser es un deseo buscando desatar la tormenta y crecer. Lo humano, lo fraterno, lo profundo de un pensamiento, el silencio, el silencio. Vengo volando muy lento a hacerte feliz.

Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado, que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, pero si fuera un hombre tambor fuera consagrado. Moyu Baegun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Madre Serafina y del ballet, pero la conga contigo hablándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. Yele, yele, yele, yele. Soy Bonco, la rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo. Soy ya, soy Bonco, la rumba me llamo yo. Champara con quien quien quiere, pa' un rute, pa' un dute. Soy ya, soy Bonco, la rumba me llamo yo. Mamá tu bebé, será un dulce, por dulce, por dulce, por dulce. Soy Bonco, la rumba me llamo yo. Estás escuchando De Goyenechea a Tarantino. Si existe, que suene. Continuamos en De Goyenechea Tarantino. En De Goyenechea Tarantino. Lo que escuchamos de fondo era la cortina de Emmy, que está llegando. Claro, ya te lo vamos anticipando. Si sos fanática, fanático de Emmy Rimoldi, aguantá. Sí, hashtag Emmy llega ya. Emmy está llegando. Hashtag, me morí. Escuchamos. Que entre. Que se sume. Que se escuche ese sonido de esa puerta que se abre y que hace presencia, ¿no? En el estudio de Radio Nauta. Emiliano. Bueno, es así esto. Buenas noches, Emiliano. Acomodate tranqui que nosotros tenemos cosas que decir. Escuchamos 4 temas recién. Hicimos un combo largo ahí de actualidad. Fue Sirraga, Silencio, tema que fue polémico en el estudio. Las caritas acá fue como, ¿eso es Sirraga? ¿Sí? Nosotros si salíamos por acá, pegamos un volantazo y nos fuimos a la zanja. Mal. Directamente. Sí. Logramos salir ahí. Pero nos quedamos atorados un poco en el barro, pero salió. Sí. Después, a base de fuerza. Después escuchamos Feliz, que es un disco del año 2009. Un tema del año 2009, que ahí si uno lo escucha el tema Feliz dice, ah, claro, esto era. Y después nos fuimos a Cuba con Daimé Arocena. El primer tema fue de Cubafonía, La Rumba. El último disco, La Rumba Soy Yo. Me llamo yo. Me llamo después. Y después escuchamos Nueva Era, del disco Nueva Era, que había salido, es el disco anterior, salió en 2015. Que, mirá, la NPR, digamos, vamos a decirlo, National Public Radio de Estados Unidos, lo definió como uno de los 50 mejores álbumes del 2015. ¿No? Diciendo que es un disco lleno de materiales que redefinen el estereotipo de lo que es la música cubana y la ubican como una de las representantes de la vanguardia musical del país. ¡Fua! Bien ahí. Bien Daimé. Bien Daimé, que también tiene, digamos, tiene, no, rego de Dios, tiene una formación yacera, ¿no? Uh-huh. Pero siempre se ha interesado, más que nada, por los sonidos de su tierra, afrocubanos, y por ahí mucho de lo que uno escucha va orientado hacia ahí, ¿no? Al sonido cubano del son. Pero si hablamos de jazz, hablamos de Emi. Emi respira tranquilo. Para hacer una cosa más. Gracias, perdón. Dale, sí. Che, no, pasó que escuché la columna de la calle y dije no. Y me mandé corriendo. Somos así nosotros. Muy bien. Pero porque queríamos que llegues tranqui, que te sientas como en casa. Sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? Qué lindo que estés acá, sí, muy bien. Con Nomadismos, ¿viste? Sí. Hoy hablamos bien de vos, dijimos, Emi es un tipo que responde a la consigna siempre. Te metemos en un aprieto también, ¿no? Así que fíjate lo que pasa. No, fue interesante lo que me pasó esta semana. ¿Con tu vida o con la columna? ¿O con todo? Con la columna. Con la vida también, pero... alguna vez les que pasó que se iban a comprar algo y lo tenían muy identificado, unas zapatillas, un bolso, algo, y lo ven en todos lados? Sí, como que te llama que lo tenés que comprar. Claro, sí, pero como que una vez que lo identificaron, lo ven así como constantemente. A mí me pasó eso con la columna, cuando me dijeron, vamos a hablar de Nomadismo, no sé qué, se me cruzó por la vida, se me cruzaron unas músicas particularmente migrantes. Y me pareció interesante, obvio que en el jazz hay muchísimos ejemplos, ¿no? Sí. De eso. Pero dije, bueno, ya que se me cruzan en la vida, vamos a tener que llevarla a la columna. Por algo será. Y lo primero con lo que me topo es algo que tiene mucho que ver con una corriente musical particular, diría yo, contemporánea, que se viene desarrollando desde los 80 hasta ahora. Que es la World Music, se la llama, o música universal. Bueno, mira, nosotros te cuento algo. venimos criticando un poco esa definición que la consideramos como muy discográfica, digamos, de sellos, ¿no? De esto de encasillar a un montón de estilos y de artistas en esa gran, ¿cómo sería? Nomenclatura. Venía pensando exactamente lo mismo y venía pensando también, y en criticarla mucho, porque también me parece muy como norteamericanocéntrica, ¿no? Total. Como decir, bueno, todo lo que no es nuestro, dicen los yankees, es el resto del mundo. Totalmente. Sí, además, no solo norteamericanocéntrica, como bien dijiste, a mí me costó, sino es como rock popocéntrica también, porque es real, y Emi, digamos, tiene una columna de jazz, y hablando de jazz, se topó con la world music. Hay veces que uno ve revistas especializadas por ahí en música, que sé yo, que tienen impronta más rockera o popera, y ponen como global o world music, desde el jazz y la música que no son ni de Estados Unidos ni la música anglosajona, si se quiere, dentro de lo que es Europa. Hoy hablábamos de una banda de Malí que se llama Tinari Wen, aparece como world music. Lila Downs es world music y Manu Chao creo que también. Completamente. Podemos nombrar ahí, Richard Bona aparece como world music. Estamos hablando de uno de los bajistas del jazz fusión más importante. World music, todo. Y hasta yo encasillaría ahí al mismo Caseca Trío, digamos. Total, sí. En algún punto world music vendría a ser como todo lo que tiene una raíz folclórica de alguna región en particular, pero que se empieza a fusionar y a mezclar con otros ritmos del mundo, otras músicas del mundo. Principalmente en este caso es el jazz, pero digamos, se vincula mucho con el rock, con el pop, digamos, se lo sigue encasillando. Yo no estoy para nada de acuerdo en eso, pero sí vale la pena decir que en los encasillamientos en general, cuando se habla de géneros y demás, lo que nos imponen no solo las discográficas, sino hasta la necesidad que muchos críticos y medios especializados tienen de encasillar las cosas, ¿no? A la hora de analizarlas. Sí. Imposible dejar de compararlos con otras cosas, digamos, imposible ver, por ahí también como una crítica, ¿no? La esencia de la música y de lo que se está produciendo en ese momento, sino la necesidad de verlo desde una universalidad que quizás no está, digamos, y que quizás cuando alguien encuentra en las raíces folclóricas de su música la posibilidad de vincularla con otras músicas, lo único que está haciendo es encontrarse con otras músicas en particular y no necesariamente buscando hacer esa world music en la que buscan encasillarlos, ¿no? Total. Pero bueno, en el jazz hay uno de los, un tipo que fue pionero de muchas cosas, un guitarrista muy conocido, pero que fue también pionero en lo que es la incorporación de la world music, en la incorporación de nuevas rítmicas, nuevas músicas, rítmicas africanas, métricas irregulares. Cuando hablamos de métricas irregulares hablamos de ciclos rítmicos que cierran cada 5 tiempos, cada 7 tiempos, cada 11, ritmos raros, difíciles quizás. ¿El 4 es como el más conocido o yo estoy mal? Sí, el 2, el 2 cuartos, 4 cuartos son como los más conocidos. Incluso el 3 cuartos, que era irregular, también es como el vals, ¿vieron? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está cerrando el ciclo en 3. Es irregular, pero es de los más conocidos. Pero bueno, acá empiezan a incorporar el 7, el 5, que esos en realidad no son desconocidos, ni nuevos, ni nada. Esos vienen del mismo lugar de donde viene todo, podríamos decir, que son ritmos africanos que quizás no se manejan con la misma lógica que manejamos nosotros la música, sino que se manejan con claves, se manejan con rítmicas, digamos, que son diferentes, básicamente. El muchacho de quien estoy hablando es un gran guitarrista, se llama Pat Metheny, ya lo conocen seguramente. Y nada, les voy a presentar un temita que es del 1993, del álbum The Road to You, que es un álbum que grabaron en una gira europea por diferentes lugares con este conjunto, y tuvo una pequeña consigna, que quizás si alguien conoce ya la va a sacar, por favor no la diga, pero es, tienen que adivinar quién es uno de los vocalistas y percusionistas dentro de la banda de Pat Metheny en 1993, muy conocido, todos acá lo conocemos, así que bueno, hay que escuchar y adivinar. Perfecto. Thank you. Y hace calor en el estudio de repente, no sé por qué. Y seguimos en Goyeneche Tarantino, últimos 15 minutos de esta noche, que 15 minutos en radio es una vida. Así que... ¿Es una vida o es un suspiro? Oh. Qué poético. No mal, hoy no sabes cómo está. Che, salió el nombre sí. del artista, lo sacó Eve, vale decir, porque es merecido. Está bien, vamos la a primera darle, de cambio. Vamos a darle derecho. Yo no la escuché, pero. Sí, lo dijo. Pedro Aznar es el cantante Amor. De esta banda. Sí. Mira, tengo acá la lista de instrumentos y cosas que hace en este disco, en esta gira europea. Canta, ¿no? Voice. Toca la guitarra acústica, la percusión, el saxo. El vibráfono, la marimba y la melódica. Es una bestia. Es un animal. Tipo completo. Es un animal. Este igual me quedé con la duda. Este Pat Metheny es el que tiene esta guitarra extraña, la Picasso. Guitarra. Una guitarra que tiene más cuerdas que cuerpo. ¿Sí? No sé. Puede Búsquenlo. Ser. Puede ser que haya explorado. ¿Cómo sería más cuerda que cuerpo? Y no te puedo imaginar la cantidad de cuerda que tiene. Debe tener por lo menos 43, si no, porque tiene cruzada para arriba, para abajo, tiene dos diapasones, pero digamos, es una cosa bastante extraña que la toca muy, muy, muy de vez en cuando, o sea, como que también las cuerdas cruzan el mismo cuerpo de la guitarra, ¿no? Y es un tipo que único, ¿no? Que puede llegar a tocar eso y sacar algún tipo de sonido. Bueno, una guitarra hecha para él, me parece una guitarra luthier que la toca él solo. Bueno, no pensando, se juntó él con Pedro Aznar, que también es una un músico con todas las letras. Tal vez podría tocar esa guitarra Pedro Aznar también. La anécdota es que Metheny lo vio a Aznar tocando con Serú acá y enseguida lo quiso llevar y le preguntó, dice, yo ya tengo bajista, de hecho el bajista lo tengo por acá, el nombre que estaba tocando en su momento, nada más y nada menos que Steve Rothby. Gran bajista para los que conocen de bajos. Sí. Y se lo quiso llevar y le dijo: bueno, ¿vos sabés tocar la percusión? Sí, le dijo Pedro. Ponle. Y aprendió, hizo una audición telefónica, esa es la anécdota. Y se lo llevó. Pat Metheny estuvo tocando un montón de tiempo allá. Y bueno, es uno de los motivos de la separación de Serú Girán, ¿no? Vale decir. Se le fue Pedro, no pudieron seguir tocando. Mira. Pero bueno, sí. Pedro Aznar ahí con Pat Metheny haciendo un poco de música del mundo. También el percusionista de este conjunto es brasilero y por eso un poco se mezclaba, ¿no? Se cruzó esto y digo, bueno, mestizaje si los hay. Interesante como para llevar. A full, qué bien. Y ese gritito de Aznar, qué lindo que es. Bueno, tan característico, ¿no? Sí. Bueno. Continuemos. Trajiste algo más para escuchar. Dos cosas más para escuchar. Traje algo muy raro, pero. Y vuelvo a lo anecdótico, ¿no? Por esto que se me cruzan las cosas cuando ustedes me plantean la columna, increíble. Calle 1 lo conocen ustedes, un espacio cultural en el que están por dar un tallercito, si quieren después pasan el chivo. Obvio. Pero yo aprovecho para pasar otro chivo, que es que el otro día cayó un brasilero a Calle 1, Ney Sacramento, con la idea de hacer un taller medio raro acerca de música con simbología y con numerología. Y obviamente dijimos, bueno, dale, vamos a ver de qué se trata, vamos a darle una vuelta, vamos a poner a investigar, pero vamos a encararlo, ¿sí? Y nos pusimos a investigar. Uh-huh. Y resulta que se trata de todo un gran movimiento, ¿sí? Que es el M-Base Concept, así como M-Base Concept, que significa, lo voy a tirar así y vamos a ver de qué se trata. Dale. Formación, lo traduje, vale decir. Formación macro básica de extemporización estructurada. A la pelota. Si vos me decís, venía un taller de esto, yo te digo. No sé, que es una cosa. No entiendo. Medio raro. Me puse a investigar igual y resulta que hay grandes músicos que son parte de este movimiento. Entre ellos está, por ejemplo, Ravi Coltrane, que es el hijo de John Coltrane. Y uno de los máximos exponentes de este movimiento es el mismo Steve Coleman. Que es un músico, un saxofonista que ha ganado muchos premios en Estados Unidos, ha incursionado en el free jazz y demás, y trabaja en este concepto de abordaje de la música a partir de símbolos y a partir de numerología, ¿sí? Y lo que generan con esto son estructuras rítmicas justamente irregulares, como decíamos hoy, pero de una forma de muy fácil abordaje, según lo que nos contaba Ney Sacramento, que pronto podrán hacer, si les interesa, el taller en Calle 1. Vale pasar el chivo. Pero bueno, se cruzó justamente su música conmigo en esta semana, en la que estaba preparando la columna en estas semanas. Y me pareció interesante traerla, digamos. Y traje justamente la música que una canción que dura muchísimo. Vamos a escuchar un tramo, vamos a volver a analizar un poco. Que justamente él hizo con Steve Coleman, este saxofonista del que hablábamos. Él tocando, Ney Sacramento, tocando la percusión, tocando las congas. Vale decir que es multiinstrumentista también el muchacho. Uh-huh. Y la verdad que es muy bueno lo que hace. Es un muy buen músico, muy interesante la perspectiva que tiene de la música. La verdad que una charla tuvimos tremenda, hermosa. Y bueno, sin más preámbulo, pasamos un poquitito Dale. Del tema y volvemos. El tema se llama Rodas da Natureza y es en vivo en Brasil de 2013. Bueno, ahí escuchamos un poco del M-Bass concept. Suena raro, ¿viste? Está buenísimo cómo está intrincado y cómo está. También él lo llama música originaria, ¿sí? Uh-huh. Y es interesante cómo está, como esa raíz nativa bien presente. Ahí hay una percusión que tiene mucha fuerza, la percusión, con batería, con congas, con timbaletas, incluso con unas claves ahí. Que también están en unas métricas irregulares, pero claro, nosotros lo vemos como métricas irregulares, eso es lo interesante, ¿no? Claro. La idea de pensar la música desde una perspectiva completamente diferente respecto de la que la venimos pensando hasta ahora, ¿sí? Nosotros podemos pensarlo solo como métricas irregulares porque conocemos todo en términos de métricas y de los y de que los tiempos tienen una duración y que hay valores y demás, pero de repente viene este movimiento viene a traer una perspectiva completamente diferente, que no se basa en métrica, se basa en rítmica, se basa en movimiento, se basa en simbología, en numerología. Más que interesante como para poder aprender e incorporar un poquitito, ¿no? Colgarse leyendo y... Perdón, escuchando. No. Sí, eso. No, que es interesante, ¿no? Esta ruptura de alguna manera, porque es real que la música occidental de alguna manera siempre fue armada desde una perspectiva racional, ¿no? Y estas músicas no toman mucho como se piensa, digamos. Fue, digamos, parte de toda esa... las corrientes racionalistas que afectaron, si quieres, al plano que quieras, desde el pensamiento, también afectaron al arte, afectaron a la literatura y afectaron a la música, ¿no? Mucho antes, de antaño, desde uh-huh. la música clásica, de cómo armar la música bajo ciertos parámetros. Y cuando uno empieza a investigar, o en estas raíces, más que nada africanas, o en sus derivaciones posteriores, está esto, es una cierta ruptura con lo que se puede pensar o medir de alguna manera, y nace esto de lo que se puede mover, bailar, y que está implicado con esto, con distintas simbologías o significaciones, ¿no? Que tienen una relación más que con el entorno, con la naturaleza, con el cuerpo, ¿no? Con el uno, con el todo, si se quiere, de alguna manera. Completamente. Aparte, también me parece que, y no por casualidad, este movimiento está vinculado con una corriente de formación que tiene como objetivo principal la difusión de este concepto por el mundo, ¿no? Uh-huh. Hay músicos de todo el mundo, ya nombraba algunos de los más importantes, pero hay músicos en todo el mundo. Esta banda que escuchábamos con Steve Coleman a la cabeza tiene músicos de Norteamérica, tiene músicos de Brasil, tiene músicos de Cuba. Digamos, este conjunto es bien migrante y me parece que tiene que ver y que la idea, el concepto de la migración está presente justamente en este nuevo enfoque de la música, ¿no? Y las posibilidades de comunicarse a través de la música como lenguaje universal, más allá de la racionalización occidental que se tuvo y que vos bien decías, Tata, sino también como la música como una forma de comunicación, una forma de transmisión, una forma de conexión entre los músicos. Y eso es lo que ellos mismos valoran, y eso es lo que me parece. Esa perspectiva, esa cosmovisión de la música es lo que vuelve quizás interesante este nuevo concepto que, bueno, ya a medida que podamos vamos a ahondar en los siguientes encuentros. En pleno. Y para irnos en breve, vamos a escuchar algo más, porque esto es así, ¿o no? Vamos a escuchar algo más. Vamos a escuchar a un baterista. Vale decirlo, Antonio Sánchez, pero que muy probablemente conozcan su obra, su última o una de sus últimas obras, que es la banda de sonido de la película Birdman. ¿La vieron? No. No solo la recomiendo, Birdman, sí. Sí, la película de González Iñárritu, se llama así, que tiene a su amigo Antonio Sánchez haciendo el soundtrack. Es, no solo la película es muy, muy buena, excelente, está toda filmada como si fuese un plano secuencia, no es plano secuencia, pero está toda filmada de esa forma. La historia es muy, muy interesante, la estética, la fotografía es muy linda y la banda de sonido es increíble, realmente increíble. Está basada toda y casi toda, en, te diría 70-80%, en batería, digamos, en solos de batería de Antonio Sánchez, que tienen, es uno de los bateristas más importantes del mundo actualmente, mexicano, y es uno de los tipos que tiene una capacidad musical y de transmitir muchísimos sentimientos a través del instrumento, que es realmente recomendable. Y lo traje a colación porque justamente su banda se llama The Migration Band, la banda de los migrantes, digamos. Uh-huh. Y sale de su primer disco, de su primer composición como líder de banda, que se dio en 2007, y que es el álbum Migration. Que es un poco de lo que vamos a escuchar ahora, en una versión de Solar, que es un estándar compuesto por Miles Davis, su versión propia. Ahí va, y bueno, y con eso nos vamos a tener que ir. Así que arrancamos a despedirnos, nos vamos a ir entonces, escuchando a Antonio Sánchez. Dejamos un montón de puertas abiertas para que todos y todas investiguen e indaguen en esto de la música nómade o nómada, según les guste. Y sea de donde venga, ¿no? Claro. Porque se dice de distintas maneras. Y sí. Emi, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Tata, gracias por haber venido. Por ser parte de esto. Yo vengo tonto. Porque me dan un chori y un vino, si no, no vendría. Obvio. Y cerveza palestina que está muy buena acá, vengan a tomarla a Olga. Sí. Recomendada. Bueno, también un besote enorme y muchísimas gracias a la gente que está al otro lado y a vos, Evelina, por siempre. Por ser como sos. Por ser como sos, por complementarte, por complementarnos, por unirnos en esto de lo que es la música. Gracias, Emiliano. Luchita, gracias por estar ahí con Juana Grosa de la Vida. Y capaz salió algún grito de Juana en algún momento. Bueno, esto fue de Goyenecha Tarantino. Nos escuchamos el miércoles que viene de 20 a 22. 22 por Radionauta. Y sean felices. Buena semana. A full. Thank you. no hay un país, uno, y no soy polaco, ¿eh? Ni descendencia ni nada, soy argentino. La orquesta se va. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.